En la city all the night. Ahora me llama y suena ring, ring, hold the light. Yeah. En la city all the night. Ahora me llama y suena ring, ring, hold the light. Para abajo cada vez que suena, suena, suena. Guacha, por acá nos damos vuelta. Hay barra libre para todos en la cuenta. Súbale volumen que la música revienta. Yo con mi llanta retro camino en los 70. Le vamos a dar al 100, saben quién representa. El rap argentino le está enfrenta. Le cierro la boca a los que inventan. Sonando mucho más global que ustedes sin poner el culo en ven, ven, ven. Mami chula, ven, ven. Ahora ten, ten, lo que poco ven, ven. Chiqui chiri, ven, ven. No soy lo que venden. Todo lo que hago es hit. Y no tengo la money on my mind. Ando con mi homie on my side. Estamos fine. Guacho, bajen para el barrio, don't cry. Soy la refa de tu jefe, soy el type. Yeah. Para abajo cada vez que suena el pipe. En la city all the night. Ahora me llama y suena ring, ring, hold the line. Para abajo cada vez que suena el pipe. En la city all the night. Ahora me llama y suena ring, ring, hold the line. Ey, probando 1-2. Hoy quiero una baby boo, is it you? Dime what you want to do. Que ando en la disco como 50. A la roca quiero el whisky. Una nena buena y otra freaky. El estilo es funky, ey. Enamorada del bling bling Swarovski. Tiffany rings pa' elevar la combi. Millones en el stream, millones en el TikTok. Prendido en la muñeca puesta. Cuidado que no te mueves con la vestimenta. Hoy yo en los billetes 50. Tron y mi coche es una tormenta. Todo el mundo pa' el piso, ey. Pa' el piso. Al piso, para la toa, no hay que pedir permiso. Nah, no hay que pedir permiso. Así que bubu, todo el mundo pa' el piso. Yeah, para el piso. Cada lata abajo, no hay que pedir permiso. My, no hay que pedir permiso. En la city all the night. Ahora me llama y suena ring, ring, hold the line. En la city all the night. Ahora me llama y suena ring, ring, hold the line. En la city all the night. Ahora me llama y suena ring, ring, hold the line. Para abajo cada vez que suena el track. En la city all the night. Ahora me llama y suena ring, ring, hold the line. Para abajo cada vez que suena, suena, suena. Yes. Yeah. Es el trueno, guay. Con la John Mico. Desde Argentina a Puerto Rico. See you.